cantar canciones que le harán alegrar. Son canciones de compositores, son canciones de Álvaro Carrillo y Macedonio Alcalá y mi jejo Sillal Alteco. ¡Ea! Vengo a cantar canciones que le harán alegrar. Son canciones de compositores, son canciones de Álvaro Carrillo y Macedonio Alcalá y mi jeco Sillal Alteco. Hijo otros más, como mucho y rasgado. Hijo otros más, como mucho y rasgado. ¡Ea! Yo, baby, los enaltece y no lo olvidará. Rey, yo, baby, los enaltece y no lo olvidará. ¡Ea! Un homenaje a don Álvaro Carrillo, un chuy rasgado. Y un Macedonio Alcalá, por el compositor oaxaqueño presente, Rey, oh baby. Enaltece, no lo olvidará. ¡Ea!